Abelardo Andrade. ¡Upa! Abela, que es un gallo tan maravilloso, ha ganado centenar y con esta la pierde. Abela, no te pongas trabajoso, el mejor cazador se le va la liebre. Abela, no te pongas trabajoso, el mejor cazador se le va la liebre. Se fue la palomita, va muy apesarada. Se fue la palomita, va muy apesarada. La pobre va batida de la brisa, como que ha sido larga su jornada. La pobre va batida de la brisa, como que ha sido larga su jornada. Toda la maravilla que en su vida pudo darle. Como quedó oscilante sin su nido, batida de la brisa sin pararse. Como quedó oscilante sin su nido, batida de la brisa sin pararse. Se fue la palomita, abatida del viento. Se fue la palomita, abatida del viento. Su pecho lleva un sufrimiento, porque se vio marchar muy tristecita. Dentro su pecho lleva un sufrimiento, porque se vio marchar muy tristecita.